la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Y agrego mi compañero inseparable Nacho Álvarez, que va a empezar esta columna porque él siempre tiene, nosotros nos complementamos bien. Él ve películas y series que yo no veo y a veces vemos lo mismo. Ojo, Graciela, con que la complementación no avance. ¿Te parece? No, Nacho, no hay peligro. Yo no lo vi ayer. Aparte de él, lo que le gusta es la operación. Sí, pero yo no lo vi en el Movistar Arena, Nacho, así que no sé si va a seguir en este programa. Yo tampoco lo vi. ¿Viste cómo es? No fue. Bueno, te damos la palabra, Nachito. Te vamos a dar una segunda oportunidad. En la próxima te vemos en donde esté Javier. Yo tengo entendido que estaban haciendo, no sé si es una campaña o vi a alguien que puso eso en Facebook, que quieren que vaya a un River ahora. ¿Puede ser? No sabía. O hay algunos que dicen que, bueno, Román le tiene que prestar la bombonera, pero dudo que pase eso. Y mira, no sé, está medio confuso porque ahora quedó Santilli en la provincia de Buenos Aires primero. Ojo, y sabemos que Santilli pisa fuerte en River todavía. Claro. Pero parece que no es seguro el tema, ¿eh? Bueno, seguro se lo llevaron preso. Sí. Y bueno, acá directamente. Sí, a Esper parece que también. En cualquier momento. Bueno, te damos la palabra, Nachito. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, los saludo. Y bueno, para salir un poco de estas cosas que vienen pasando y bueno, para poder entretener a la gente y que deje de pasar estos momentos. Vengo a hablarles de una serie que comencé hace muy poquito. Si bien la serie ya tiene un par de años. Arrancó en el 2022 y recién este año se hizo la segunda temporada. Que se llama Peacemaker. Trata de un superhéroe. Antes de meterlos un poco de qué trata la serie y bueno, por dónde van los tantos. La serie de los superhéroes es un poco diferente a las películas, ¿sí? Ya sea también por la duración que tienen y porque capaz cuentan un poco más extendida la historia de cada uno. Son pocas las que son buenas, ¿sí? Marvel lo estuvo haciendo el año pasado y estos años también que ya pasaron. Con Loki, por ejemplo, o con The Punisher, que no llegan a ser, para mí, superhéroes, pero se van transformando y van contando una historia. Por más de que sean algunos villanos o por más de que sean algunos antihéroes, tienen historias muy, pero muy bien detalladas y muy bien contadas. De las que le vengo a hablar hoy, va por ahí y también roza un poco lo absurdo. Trata sobre un superhéroe, o mejor dicho, un antihéroe, como lo quieran ver ustedes, que lucha por la paz mundial. Pero tampoco le importa si para llegar a eso tiene que matar a muchas personas en el camino. Teniendo a un padre que bueno aparece en momentos de la serie, que es súper racista, tiene cosas muy, muy, muy norteamericanas. A raíz de eso cuento una historia de un superhéroe que trata de superar eso, mostrando también sus debilidades y bueno, también teniendo momentos así de acción, como lo suelen tener de todas las series, más o menos de este calibre. No es de Marvel, es de DC. Esto que cuenta la serie ocurre después de la última película de Superman que se lanzó este año, dirigida por James Gunn, y bueno, también esta serie está dirigida por James Gunn. Para los que no lo ubican mucho, él estuvo en el comienzo de Marvel, no de DC, o sea, de como si fuese un Boca y River, básicamente. Uh-huh. Estuvo primero con Marvel, después se fue para DC. Estuvo desde el comienzo con Marvel, desde Los Guardianes de la Galaxia, y después de ahí, bueno, se fue metiendo mucho más, hizo muchas cosas con Marvel. Ahora ya no está más con Marvel, está del lado de DC y bueno, parece prometer una muy buena y larga prosperidad para que hagan muy buenas películas y muy buenas series por lo que se viene dando ahora. ¿Dónde la vemos, Nachito? Ya nos viene el título así. Peacemaker está en HBO. Bien. Este año salió la segunda temporada que continúa algo que deja la primera. Y bueno, es para mí es de lo más entretenido que he visto en cuanto a el tema superhéroes y eso, lo mejor por lejos de este año. El superhéroe lo interpreta John Cena. Hay otro par, bueno, John Cena, para los que no saben, es un luchador de lucha libre, no sé si decir lucha libre, pero bueno, del movimiento de la lucha libre estadounidense, que tiene que ver con todo eso. Ahora ya está más para el lado del cine, hace varios años viene haciendo varias películas o series, viene apareciendo. Yo te iba a preguntar, viste que nosotros siempre decimos que hay como un nuevo terror, que tiene esos toques humorísticos, esos descansos. Sí. También, vos que conocés más el Target, ¿hay también un nuevo superhéroe un poco más, menos super, más psicoanalítico, con algunas flojedades? Me parece, ¿no? Bueno, para los que no vieron la peli de Superman, creo que lo que demuestra un poco, sin spoilear mucho, son más que las cosas buenas que tiene un superhéroe, lo bueno que hace, también muestran las debilidades. Ajá. Como que van más que nada por ese lado últimamente. Y sí, yo creo que está un poco más relajado el tema. Bien. Ahora de mostrar o ser capaz un poco más grosero o tener un poco más de, como decías vos, ¿viste? De que contradicciones, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que James lo hace excelente. Bien. En esta temporada. Bueno, que ya está por estrenarse el último capítulo. Son 8 capítulos cada temporada. Okay. La primera que fue en el 2022, que fue más o menos ahí por pandemia. Y bueno, esta que se estrenó ahora también son 8 capítulos. No sé si es esta semana, no, la otra que viene se estrena el último. Así que nada, yo por lo que vi ahora, para mí es, como les digo, la mejor por lejos. Y sin spoilear mucho más, porque hay algunos actores conocidos en la serie, aparece uno que, bueno, es el papá de él en la serie, que capaz algunos le lo van a tener o no, que se llama Robert Patrick. No sé. Ajá. Si lo tienen. No, yo no. Robert Patrick hizo muchas películas de acción, varias películas de acción, pero en donde se lo ve es en Terminator. Ah, mira. Sí. Mirá, sí, sí, sí, sí. Qué dato, ¿eh? ¿Cuál es el malo de Terminator? Es uno de los malos de Terminator. Bien. El policía. Sí, sí, sí, el que se tiene la capacidad de extender el cuerpo, que como que es de plomo y extiende el cuerpo. Ese mismo. Sí, tiene cara de malo, digamos. Claro. Exactamente. Bien pop es Terminator. Son esas películas de una época del pop superhéroe. Uh-huh. Nacho. Sí. Y este superhéroe topadora no usa. No usa, justo le iba a comentar eso. Ajá. No tiene un superpoder este. Ajá. Superhéroe. Ajá. Así como les dije que lucha contra la paz, para que haya paz, él no tiene superhéroes. Es más, el papá desde chico, es muy chiquito lo que les voy a contar, el papá de chico lo entrenó para combatir, no quiero decirlo muy bruscamente, pero bueno, todo lo que tenga que ver con el tema del racismo, de que a los negros hay que dejarlos afuera, todo lo... Obvio. Que tiene que ver con eso. A los distintos. Exactamente. Y bueno, se ve que le salió mal eso, porque él es todo lo contrario. Y no tiene superpoderes, pero el papá, al ser muy capo, por decirlo, es un genio en cuanto a la tecnología. Bien. Y le prepara como cascos, le prepara como armaduras, o sea, tiene un inventario de armas tremendas, pero en sí él no tiene un superpoder, básicamente. Bien, eso sí que es disruptivo, un superhéroe que no tenga un superpoder. Exactamente. Que necesite de lo externo para ganar, ¿no? Claro que sí. Y para los que vieron Superman, tiene continuidad dentro del universo que es DC. O sea, continúa un poco lo que pasa después de Superman, y hay cosas, hay superhéroes que aparecen, sí, dentro de la película de Superman, que salen en la serie esta de Peacemaker. Y bueno, si todo sale como tiene que salir, yo creo que puede ser una de las mejores series de superhéroes del año, por lejos. Bien, por bien. Lejos. Un buen dato el tuyo, ¿eh? Gracias. Y te dejo vos ahora. Que nos... Gracias, comentes. Nachito. Yo tengo que decir, para empezar, ¿se acuerdan que en 2022 se llevó todos los Oscar una película que se llamó Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo? Uh-huh. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento con la cartelera, con las plataformas, con los teatros. No, realmente hay un montón de cosas superpuestas, hay mucho para ver. Pero justamente como Nacho habló de plataformas, yo voy a hablar del exterior, porque está lindo, está bueno para salir, está bueno para ver en pantalla grande. Fui a ver Belén, la película hermosa, me pareció una genialidad. Y cuando uno habla de una película que ideológicamente es correcta, a veces es difícil posicionarse en la crítica. Bueno, ¿estás de acuerdo con todo lo que según con tu, lo que uno piensa, claro. Pero esta película, dirigida por Dolores Fonzi, producida por la Warner, o sea que es un tanque, además es muy buena, muy buena. Muy bien Dolores Fonzi en el papel de Soledad Deza. Ya habíamos hablado del tema, la habíamos anunciado antes del estreno. Claro, es una ficción basada en hechos reales. Exactamente, pero además es una película que le está costando mucho el cartel. Ah. La primera semana tuvo llenos totales, la segunda semana estuvo en la mitad de las salas y duplicó la cantidad de espectadores. Uh-huh. O sea que el boca a boca está funcionando mucho. Excelente el trabajo de Dolores Fonzi, el de Camila Plate, que ya ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián a Mejor Actriz de Reparto, Laura Paredes, nuestra querida Laura Paredes, Luis Machín, un elenco impresionante, bueno. El trabajo de archivo que ha hecho Fonzi. Realmente, yo he escuchado comentarios de la índole de, bueno, está casada con un muy buen director como es Santiago Mitre. Bueno, yo les anticipo, yo estoy casada con alguien que hace grabado y no me sale el grabado. Claro. No seamos pelotudos. Dolores Fonzi es una excelente directora, claro, y en esta película lo demuestra. Realmente lo demuestra. Hoy están estrenando en el Espacio Inca de Tucumán. Justamente ayer estuve escribiéndome con Soledad Deza. Y bueno, en Tucumán hay toda una campaña, por ejemplo, no las dejan poner los flyers, o les sacan en los cines, está el título de la película y no la propaganda, digamos. ¿Por qué? Porque es una película que habla de una chica. Es un caso de Tucumán. Claro, es un caso de Tucumán, de una chica que va a un hospital con un dolor de panza. Ella no sabe que está embarazada. Era muy joven. Sí, y bueno, tiene un aborto espontáneo y la acusan de provocarse un aborto, por supuesto, antes de que se aprobara la IVE. Claro. Bueno, y Soledad Deza se pone al hombro final, la defensa. No, bueno, es conocido, digo, claro, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero es conocido. Sí, sí, yo sí. Fui con Rosaura Barleta al Atlas de Flores un día a las 5 de la tarde, un jueves, y estaba en un 70% el cine. Claro. Casi todas mujeres, había un grupo de 3 o 4 hombres que fue muy emocionante, porque cuando terminó la película nos aplaudieron a las mujeres. Qué bueno. Ah, qué bueno. Así que fue un gran gesto. Paredes hace de Deza, ¿no? No, la que hace de Deza es Dolores Fonzi. Paredes hace de la socia. Tiene algunas partes muy cómicas, realmente, que casi todas le tocan a Paredes. Uh-huh. Como descansos dentro de lo dramática que es la película. Yo les aclaro que me lloré todo, Rosaura también, pero bueno, no somos parámetro porque somos lloronas. Y después fui a ver también Una batalla tras otra, que es una película de la que hablábamos con Nacho, de Paul Thomas Anderson, no Wes Anderson. Yo cuando Nacho me dijo, dije Wes, no, Paul Thomas Anderson, que yo la veo candidata para algún que otro Oscar. Por ejemplo, todo el mundo está destacando la actuación de Leo DiCaprio, pero para mí el que se roba la película es Sean Penn, que hace un personaje detestable, ciertamente. Recordemos que Paul Thomas Anderson hizo la anterior a esta fue Licorice Pizza, que a mí me gustó mucho. Bueno, Petróleo Sangriento, Magnolia, hace mucho más tiempo. Es un buen director que no filma todo el tiempo, está en todas las salas, tiene lleno total. No sé si querías decir algo, Nachito. No, estaba escuchando atentamente lo que decís y justo te iba a hacer una pregunta que tenía que ver con los premios. Como película, ¿cómo la ves? Porque compite con grandes cosas que todavía no se estrenaron, inclusive. Sí, hay mucho sin ver. Sí. Yo le veo difícil porque, bueno, justamente Belén es la película elegida también para representar a la Argentina en el Oscar. Yo la veo difícil para Belén. Está porque, por un lado es muy local y por otro lado hay grandes directores, está Panahi, el ganador, el iraní ganador de Cannes. Bueno, hay unos cuantos monstruos, los hermanos Dardán, unos cuantos monstruos. Y a esta, bueno, yo le veo que algo se va a llevar. Está bien. No sé si mejor película, porque no vi muchas de las que están. Por eso te digo, sí. Pero ¿no te da una sensación? Puede ser, ¿eh? ¿Sí? Puede ser. Es una película que podría votarla a la Academia porque es políticamente muy correcta. O sea, tiene una crítica despiadada a las derechas, a las políticas anti-inmigratorias. Bueno, el personaje de DiCaprio está muy bien construido. Sean Penn y DiCaprio justamente son dos actores que, digamos, son antifascistas. Sí, digamos, sí, los dos son... Bueno, Sean Penn ha hecho... se ha puesto al hombro estas causas y demás, ha viajado a la frontera. Admirador de Venezuela, de Maduro, Sean Penn. Pero acá hace un papel detestable, detestable. Vayan a verla. Hay que bancarse yankee, dos horas cuarenta. De derecha. Dos horas cuarenta. El tema de la duración, ¿no? Sí, sí, yo... Que tiene mucha imagen, mucho silencio. Tiene mucha imagen, tiene muchas escenas tarantinescas, mucha persecución, bastante sangre de por medio, pero esta sangre que uno ya la toma como juguito de tomate porque está ahí, digamos, todo el tiempo. Estos... bueno, Sean Penn en un momento dado todos pensamos que está muerto y no, se vuelve a levantar, pero bueno, nada, vale la pena verla. Cuesta la primera parte, pero después se pone muy bien. Digo rápidamente porque estamos con poco tiempo, pero miren la cartelera del Teatro San Martín, como siempre con precios muy bajos. Yo le decía off the record a Carlos, acá en el Cine Teatro del Plata tenemos Chauma Coco, que es una obra para morirse de risa, por supuesto actuada por los Macocos, que cumplen 40 años de actuación, y bueno, está buenísima. Ya la están dando, sí. Perfecto. 4.000 pesos para estudiantes y jubilados. Claro. La verdad, chicos, se puede estacionar cerca, después te vas y te comes algo en Los Cabritos, que es una cooperativa de trabajadores. Está muy bueno. Bueno, la verdad vale la pena. Pero después hay... dos clásicos, repuestos, Los Pilares de la Sociedad de Ibsen, con la dirección de Jorge Suárez, que como actor es un ídolo, vamos a ver como director, La Gaviota de Chekhov, que yo voy a ver el jueves, con la dirección de Rubens Schumacher, y Cartoon, Baco Polaco, o sea, una obra inspirada en Las Bacantes de Eurípides, bueno, hecha por Cartoon, lo cual ya es un número puesto. Y les voy a recomendar otra cosa también de cine. Todo eso en el San Martín. Todo eso en el San Martín, a precios muy populares, ciertamente. Y les voy a recomendar que vean, por favor, son muy pocas funciones, Bajo las Banderas del Sol, que también está en el Centro Cultural San Martín, en muy pocas funciones. Es un documental paraguayo con muy pocas imágenes que se han mantenido de una de las dictaduras más extensas que ha tenido no solo América, sino el mundo. Creo que la de Salazar y la de Franco son las únicas comparables, que es la de Stroessner, claro. Tiene muy pocas... Fue más de 20 años, 35 ¿no? años. 35 no. añitos. Se llama la película Bajo las Banderas del Sol, aparentemente después del San Martín va al Malva, pero miren los horarios, tiene unos horarios muy acotados. Y, bueno, hay una exposición de Gorriarena en el Museo Nacional de Bellas Artes y un encuentro de cine europeo también en Bellas Artes, y como le decía Nacho, en el Cinépolis Plaza Houssay hay un festival movie, o sea, de la plataforma movie, con unos peliculones que para ver en pantalla grande, la verdad, me encantan. Son el 26 al 29 de octubre. Algunas entradas son gratis, otras son popularísimas. Así que, chicos, qué no bueno. Nos va a dar el tiempo. No conozco el cine ese, es el que está como el que está debajo, sí, con un en la Plaza Houssay, ¿no? Sí, yo lo conozco yo lo conozco más que nada por el Bafisi. Mirá. Es medio claustrofóbico, pero está claro, medio raro. Sí, medio raro. Y arriba te pasan unos pibes saltando en skate, en bici. Sí, claro, claro. Sí, tenés como en el Cacodelfia, que tenés el ruido del subte, que tiembla todo. Pasa el subte por ahí. Claro, de verdad, y ahí también. Medicina. Bueno, pero bueno, tenemos de todo para ir. Y todo a precios populares. Salí, Andá, movete. Rompé el aislamiento, como decía. Rompé el aislamiento, como dice la consigna de la Feria de Flores. Y bueno, cerramos entonces esta columna. Varón, y espero que los cabritos manden el pedido. ¿Ahora te parece? Bueno, estamos esperando el chivito asado. No, es muy bueno el lugar y lo importante, como decís vos, que es... Una cooperativa de laburantes. Claro, de laburantes, es verdad. Y no es caro, el lugar. No, en absoluto. Sí, sí. Bueno, gracias, Gra, por tu columna de espectáculos y Gra a Nacho. Obvio. Y bueno, esperemos que no quieras pasar el vidrio en cualquier momento. Con mucho gusto. Rompe con todo. Mucho gusto. Hay que dejar pasar el vidrio. Bueno, muy bien. Gracias.